Pues bien, como era de esperarse, comienzan a empezarse a realizar, a convocar a movilizaciones por esto de la privatización del agua. Fíjense bien esto que nos publicó Revolución 3.0. Ambientalistas de las organizaciones La Vida, Unidos contra el Fracking, Pueblos Unidos contra las Presas, entre otras, anunciaron una serie de movilizaciones en contra de la privatización del agua en México y específicamente en el estado de Veracruz, que sería uno de los más afectados por la práctica del fracking en la entidad. El 14 de marzo, en el marco del Día Mundial contra Presas e Hidroeléctricas, se realizará un pequeño carnaval en contra de la privatización en el centro de Xalapa. El jueves 26 del presente mes se llevará a cabo un foro en el Hotel Salmones para analizar las dos iniciativas de ley presentadas al Senado. Por un lado, la de la Conagua, elaborada por David Korenfeld, y la propuesta ciudadana que presentaron meses atrás diversas organizaciones no gubernamentales. Guillermo Curiel, activista ambiental de La Vida, mostró su contento luego de que ayer se pospusiera de manera indefinida la discusión del dictamen de la Ley General de Aguas en el Senado. El activista está convencido de que la decisión se tomó gracias a la fuerte presión que organizaciones, sociedad civil, activistas, indígenas, académicos, etcétera, hicieron para echar atrás una iniciativa que atenta contra el derecho humano al agua. Incluso, a pesar de los señalamientos del priista Mario Fabio Beltrones, quien aseguró que solo los retrasados mentales podrían deducir que la iniciativa es privatizadora, Curiel recordó que en 2010 la ONU acordó con todas las legislaciones del mundo poner el derecho al agua como un derecho universal y gratuito en sus respectivas constituciones. Sin embargo, México incumpliría el trato en caso de aceptar la ley que privatizaría el vital líquido, eliminando así las garantías sobre el uso inalienable del agua para el ser humano. Las organizaciones civiles hemos luchado para que se eleve a rango constitucional el derecho humano al agua. Y el martes pasado la Comisión de Aguas y la del Campo decidieron no hacer caso a la ley que presentamos los ciudadanos y decía no al fracking. Y esa misma tarde llegó la ley Korenfeld que buscaba la privatización del agua. Generó mucha controversia a nivel nacional, donde los científicos indígenas, la comunidad académica hicieron tal presión para que la Cámara de Diputados retirara hoy la ley del debate y su aprobación. Para los activistas ambientales, la Ley General de Aguas permite la inversión privada en la estructura y reparto del agua en México, y eso dijeron a pesar de lo que Beltrones diga privatizar el agua. Es privatizar el agua. En Veracruz estamos más preocupados porque ahora se permitió la privatización de agua en Veracruz, Medellín, Boca del Río, en la participación privada que tendrán en el SASM, empresa GL y la Odetrech brasileña, continuó Guillermo, para quien una de las mayores preocupaciones es que la propuesta de privatización favorece la práctica destructora del suelo llamada fracking. Veracruz, continúa Curiel, sería el más afectado con la legislación como iba al pleno de la Cámara Federal, porque tiene 30 cuencas que aportan el 35% de agua del país. La movilización de las organizaciones en contra de la privatización del agua no terminará en marzo. Para abril tienen contemplado emprender acciones en contra de la minería porque está ligada a la práctica del fracking y esperan generar el espacio para la discusión y pie a leyes como las que tiene Bolivia, Ecuador y Francia, países que cuentan con la mejor legislación en materia de agua y su protección. Aquí me llamó mucho la atención y desde ayer lo planteaba el buen Ulises que estuvo con nosotros, pues de esto que dijo Beltrones, ¿no? O sea, que en pocas palabras para Mario Fabio Beltrones, pues asegura que solo los retrasados mentales podrían deducir que la iniciativa es privatizadora. ¿Pero en qué se basa, a grosso modo, en qué se basa Beltrones para decir esto? Pues en lo mismo que se basaron para privatizar el petróleo, en lo mismo. En lo mismo en lo que se basó el gobierno de Felipe Calderón para decir que no había intromisión de los Estados Unidos en México, cuando en los hechos sí la hay. ¿Y qué es eso que según Mario Fabio Beltrones somos retrasados los demás? Bueno, porque simple y sencillamente él se basa en que en el texto de la iniciativa pues no viene la palabra privatización. Lo mismo que sucedió con lo del petróleo. O sea, como la palabra privatización no viene, pues entonces es retrasado mental el que dice que es privatizadora. Pero para no meternos en ¿cómo se llama? No meternos en aquello de que yo digo o dice quién o dice alguien o no sé quién diga, ¿sí? Yo creo que tenemos problemas con la conexión, vamos a estar batallando también con esto, quiero comentarlo de una vez, igual que ayer, que también estaba sus problemas de conexión, vamos a ver si podemos retomar la comunicación con Marta. Ya está de más mencionar la porquería de servicios de internet que tenemos en este país, y caros, que es parte precisamente de las leyes a modo y de las y de lo que las reformas en realidad no se encargan de corregir, ¿no? Ahí está la comunicación con Marta. Bueno, comentaba yo que para no meternos en que pues es que una cosa es lo que dicen los activistas y otra cosa es lo que dice Beltrones y lo que dicen los políticos, para no meternos en eso, vámonos a lo práctico, ¿sí? Vámonos a lo práctico. ¿Qué es privatizar? Así de volada, entrando, ustedes pueden entrar a la página del diccionario de la Academia de la Lengua Española, para que no digan que pues que porque uno dice que porque otros dicen, no. Ahí en el diccionario de la lengua española, privatizar, así dice, transferir una empresa o actividad pública al sector privado. Así de sencillo. Así de sencillo. La actividad. ¿Cuál es la actividad del asunto del agua? Pues es la actividad precisamente de hacer llegar el agua, pues ahora sí que a donde deba de llegar. A los hogares, a las empresas, a donde tenga que llegar el agua. ¿Sí? Así de sencillo. Se encargaba el gobierno de esto, desde hace tiempo. Se encargaba de esto. Como se encargaba de muchas otras cuestiones que tenían el objetivo de hacer llegar servicios a la población. Pero poco a poco, conforme se fue implementando cada vez más el neoliberalismo depredador, gracias al PRI y al PAN, Poco a poco esas actividades que llevaba a cabo el gobierno, el Estado, se fueron pasando a privadas. Concesiones, mediante leyes a modo que se fueron haciendo, en fin. ¿Sí? Así que Mario Fabio Beltrones podrá decir lo que se le venga en gana, pero desde el momento en que una empresa privada, por ejemplo, desde el momento en que una empresa privada se va a hacer cargo, por ejemplo, de tomar la lectura de los medidores de consumo de agua de los hogares, desde ese momento ya un privado está llevando a cabo una actividad que hacía el sector público. Por lo tanto, eso es privatizar. Si un privado se va a encargar de poner los tubos para que llegue agua a los hogares, eso antes lo hacía el Estado. Si ahora lo va a hacer un privado, que es a lo que le llaman ellos la construcción de infraestructura, bueno, pues desde ese momento se está pasando una actividad que antes llevaba a cabo el Estado, que era pública, se está pasando a un privado, y eso es privatizar. ¿Sí? Así de simple. Si van a facturar, bueno, ¿quién cobraba? ¿Quién se encargaba de facturar, de hacer la notita, el recibo de agua que tenían que pagar los ciudadanos? Pues el gobierno. Y si ahora lo va a hacer una empresa privada, pues esa actividad que era pública, ahora es privada, por lo tanto es privatizar. Así que por mí podrá decirlo Mario Fabio Beltrones y toda la clase política que se le venga en gana, podrá decir lo que quieran, en pos, como ya sabemos, de dar a tole con el dedo, ¿sí? Pero qué suerte que tenemos la oportunidad de poder investigar en internet el concepto que de acuerdo al diccionario de la lengua española es privatizar, que viene a demostrar que a lo mejor nosotros estaremos muy retrasados, como dice Mario Fabio Beltrones, pero no somos tarugos. Así de barato. Y bueno, para complementar este tema y ya nos dé sus opiniones, Marta, quiero comentar de que un cierto diario, que no quiero ni decir el nombre, aprovechando todo esto del agua, pues Andrés Manuel López Obrador incluso llamó a tomar la tribuna de la Cámara de Diputados para evitar que se apruebe la Ley General de Aguas. Y un diario de derecha, y esto vale la pena precisar porque tanto están muele y muele muchos de que todos son iguales, no son iguales, que vean, un diario de derecha incluso se fue a un extremo brutal, de caer en el simple hecho de que más que informar objetivamente, simplemente se trató de buscar un concepto trivial para golpear a Andrés Manuel López Obrador por estos dichos de llamar incluso a tomar la tribuna para que no se apruebe esa ley, llegó al extremo brutal. Fíjense bien, ese diario primero escribió pues que esta situación de que López Obrador había llamado a tomar la tribuna de la Cámara de Diputados, ¿sí?, para evitar que se apruebe esa ley, que obviamente considera que permite a la iniciativa privada operar procesos para el suministro. Según aquí, lo que plantea ese diario de derecha es que Andrés Manuel López Obrador, así lo dice, López Obrador privatizó el agua en el DF. De hecho, el título, fíjense cómo lo pusieron, bombardea AMLO ley de aguas y en el DF la privatizó. Así está diciendo ese diario de derecha, que no voy a decir su nombre, ¿sí? Nada más comento el título. Pero entonces ellos plantearon esto, ellos plantearon que López Obrador privatizó el agua en el Distrito Federal. Chequen eso muy bien, porque resulta ser que incluso adelante comentan esto, que esas concesiones a privados para el agua en el Distrito Federal no las había entregado el sistema de aguas de la Ciudad de México, sino que había sido la secretaria del Medio Ambiente, o sea, la que fue la secretaria del Medio Ambiente durante el periodo que gobernó López Obrador la Ciudad de México, que era esta Claudia Sheinbaum, que ahora, por cierto, va de candidata a Morena para jefa delegacional allá en Tlalpan. Así lo planteó el diario. Palabras más, palabras menos, da a conocer las empresas y todo esto y aquí y allá. Pero en el propio texto de esa nota, de ese diario de derecha, en el que primero dijo que López Obrador había privatizado el agua en el Distrito Federal, ahí mismo en el texto, y esto sí lo voy a leer tal cual, dice: los títulos de concesión fueron otorgados desde 1993 y tuvieron vigencia hasta el 1 de mayo de 2004, fecha en que López Obrador encabeza la administración capitalina y los contratos. ¡Ja! Si acaso en un momento dado, no digo si acaso, lo que podría aquí cuestionarse es por qué en dado caso no echó atrás López Obrador esos contratos. A lo mejor porque la ley no se lo permite, no lo sé, ¿sí? Yo lo único que señalo es que primero el diario decía que López Obrador privatizó el agua en el Distrito Federal, y luego dijo, en ese mismo diario, en ese mismo texto, dijo que los títulos de concesiones fueron otorgados desde el 1993. Esto querría decir, que cuando López Obrador llegó a la Ciudad de México ya estaba privatizada el agua, porque esos títulos de concesión fueron otorgados desde 1993. ¿Eh? Si acaso, podría ese diario haber cuestionado, haber dicho que por qué razón no los quitó, como alguna vez yo cuestioné por qué razón López Obrador no hizo nada con respecto al no circula en la Ciudad de México, que realmente sí ha servido como un negocio muy lucrativo, el no circula, las verificaciones automotrices y todo eso, ¿no? Si acaso, como yo en su momento llegué a cuestionar eso en estos espacios, pues también un periódico y cualquier periodista y cualquier ciudadano tiene el derecho de cuestionar por qué razón Andrés Manuel López Obrador no echó abajo esas concesiones. Yo digo, a lo mejor la ley no se lo permitía, o a lo mejor no le dio la gana, no importa, pero lo que está muy mal es que en ese diario se plantea que fue López Obrador el que privatizó el agua, cuando ya el agua ya estaba privatizada desde 1993, más bien concesionada desde 1993. Y esto demuestra cómo un diario de derecha lo único que hizo fue aquí golpear a Andrés Manuel López Obrador, así no va, porque se le pegó la gana golpear, ¿sí? Sin tener razón, ¿sí? Porque de plano aquí lo estaba poniendo tal cual. No fue López Obrador el que privatizó el agua, si acaso ya estaba el agua privatizada. Si ese es el caso, si los títulos de concesión reflejan que se privatizó el agua en la Ciudad de México, como lo plantea ese diario de derecha, pues de barato quiere decir que esa agua no la privatizó Andrés Manuel López Obrador, como el diario lo planteó, simple y sencillamente para golpearlo. ¿Y por qué hace esto la derecha? Por una simple y sencilla razón. Con otros cuando se llega a este grado en el que se ve, en el que se ve, como lo estoy yo viendo, una cuestión de ir deliberadamente a golpear, ¿sí? Porque para mí es deliberado ir a golpear, cuando claramente ellos mismos también están diciendo que esto viene privatizado desde el 93, o sea, Andrés Manuel no lo hizo, pero el titular de la nota sí lo dice así, y en el DF la privatizó, o sea, que la privatizó como jefe. Incluso fíjense lo que dice en el subtítulo: como jefe de gobierno, el ahora líder de Morena dio el negocio. Fíjense cómo lo planteó este diario de derecha. El ahora líder de Morena dio el negocio a 4 firmas por 5 años. Dejó a la iniciativa privada suministrar, facturar, cobrar el recurso y realizar obras. Así dice. Y sin embargo, ahí mismo en el texto de la nota, de esa nota de ese diario, dice que esto venía concesionado desde 1993. Este es un afán, simple y sencillamente, de golpear, y que sirve para dejar en claro una vez más. Qué bueno que salió todo este tema del agua, que es muy lamentable, por cierto, y qué bueno que salió esto que pude darme cuenta, porque yo nunca veo diarios de derecha, ¿sí? De hecho, más bien no me di cuenta yo, sino que más bien me hicieron el favor de pasarme este dato, ¿sí? Gente de la audiencia de este noticiero. ¿Por qué? Porque esto sirve para demostrar una vez más que eso de que todos son iguales, en realidad, no es más que atole con el dedo, como lo he estado diciendo yo desde hace buen rato. Sus comentarios, Marta, sobre todo este asunto del agua y de lo de este diario contra AMLO. Adelante. Hola, Bote. Bueno, que se refiere al golpeo mediático, ya es costumbre, ¿no? Es el guión, es el arma que han utilizado desde siempre para evitar cambiar por lo menos un poco este modelo económico que nos está asfixiando a la mayoría, pero que, bueno, es muy rentable para unos cuantos. Y vemos que se usa, cómo se ha usado aquí, cómo se utiliza en Venezuela. Ayer leí un artículo donde dice 55 ejemplos de manipulación mediática contra Venezuela, con fotos, con señales, con todo, cómo utilizan fotos de otro tipo para decir que es la represión de Venezuela, pero señalan la fuente, de dónde vienen, fotos de otros países y la manera como la usan, y están pero duro con este golpe, que no es ni golpes nada más, ya son de veras balas brutales que afectan la integridad mental de las personas, que no les permiten decidir y saber las cosas bien, y que es muy dañino, ¿no? Y bueno, aquí ya lo se vivió desde 2006 y se sigue viviendo. Es interesante que sí dijo AMLO que Morena no nada más va a tomar tribunas, sino también va a llamar a movilizaciones en las calles. Eso es importante. También en otra parte leí, y creo que eso es muy, muy más allá de que si la distribución y si se privatiza, y no, otra cuestión es cómo se está llevando a cabo cómo es una ley. En alguna parte se le llama una ley reglamentaria, una ley secundaria que apoya la implantación de la ley energética, porque eso es al final para el fracking, es lo que lo están usando, y lo más grave, que prevé incluso el uso de la fuerza pública en una ley contra cualquier protesta. Eso es contra quien se oponga a este uso, sobre todo para llevar a cabo el fracking, porque la cantidad enorme que se necesita de agua, y que pues ya están planteando y para poder aplicar esta ley energética, pues es una ley secundaria más que nada, por ahí va principalmente la privatización, y utilizando un modelo que en Francia, en muchas partes de Europa ya lo van a revertir, porque han visto que no sirve para nada. Las empresas a las que se les concesiona no llevan a cabo obras, solo ni mejoran infraestructura, y solamente lo que provoca es el alza de las tarifas. Y en cambio aquí se está tratando de hacer. Algunos dicen, ay, ¿por qué se quejan en Aguascalientes? Ya está, pues sí, pero en Aguascalientes también es un ejemplo, y en otras partes que se ha llevado a cabo que ha salido muy mal, y eso no significa que se va a permitir. Además de que de esa parte pues está la otra, de lo del fracking, como se señala, y el uso de la fuerza pública y el despojo de aguas y la apropiación de simplemente porque se desvíe un agua o se construya un pequeño acueducto para desviar cierta agua, ya se considera concesionario al privado. Es muy grave, y pues lo que sí me preocupa es ese festejo de las organizaciones, que porque se se unieron y empezaron a hablar, a lo mejor sí, eso quiere decir que los van a parar. No, no creo que la pararon, no, sí, porque se hizo ruido y no se permitió, y que gracias, y quienes lo alertaron fueron algunos diputados también, de, aparte de la ciudadanía, diputados de que no son del PAN y del PRI, aunque sean del PRD y de otros, sí, también lo advirtieron. Y eso, pues bueno, ya es importante, y que si eso hizo que la suspendieran, no se debe festejar y decir que ya se paró. También hay que, sí contribuyeron, pero sobre todo yo creo que lo que contribuyó es que vienen las elecciones y esto no se va a quedar así tan tranquilo. Saben que es algo muy sensible lo del agua y se van a esperar para después de las elecciones, así es que no hay que bajar la guardia, Bote. Sí, es cierto, tiene mucha razón. Y es que mira, yo creo que el asunto como que no queda muy clara la relación, ¿no?, que puede tener el asunto del fracking con la privatización del agua. Yo lo he estado analizando así. Si se aprueba una ley de aguas que permita prácticamente el control del agua por parte de empresas privadas, ¿quién me dice a mí que una empresa de las que van a venir a servirse con la cuchara grande del gas, y por lo cual van a necesitar el chorronal de agua para el fracking, a rato resulte que es una de las empresas concesionadas para el servicio de agua? ¿Y esto qué significaría? Estoy poniendo un caso hipotético, pero que vale la pena analizar. ¿Esto qué significaría? Esto significaría que esa empresa, que por esa cantidad de millones de metros cúbicos de agua tuviera que pagar un dineral, como ya es concesionaria, no lo pagaría. Y como no lo pagaría, una de dos sopas, porque así es como se las gastan en este país, una de dos sopas, o no la cobran a todos, o comienza la escasez de agua para varios, o hasta para todos. Así de simple. Porque esos millones que van a dejar de llegar a otros lados para ser utilizados bajo la técnica del fracking, ¿sí?, o una de dos sopas, o se paga o se deja de suministrar a los demás. Así. Porque no se puede agarrar y crear así nomás, porque no se puede crear el agua, pues. El agua potable no se puede crear así nomás, ¿sí? Y entonces aquí es donde no se entiende bien esto. Si lo que se va a hacer es privatizar, cuando se privatizan las cosas en este país, suelen ponerlas en manos de los mismos cuates potentados, nacionales y extranjeros, de los mismos. Y al rato hacen sus alianzas, sus sociedades entre sí, entre inversionistas aquí y allá. Y ante un mecanismo y un sistema como ese, pues a mí como ciudadano nadie me va a garantizar que aquel que tenga que utilizar para la técnica del fracking millones de metros cúbicos de agua los va a pagar. Pero lo que sí me queda claro es que cada metro cúbico de agua que gastamos los ciudadanos, eso sí nos los van a cobrar. Eso sí nos los están cobrando ya, ¿sí? Lo que gastamos los ciudadanos sí nos lo están cobrando. Así que desde allí hay que ver ese punto, hay que tener muy en cuenta, porque para mí esto es un riesgo más. De hecho, lo dejo muy en claro. Todo lo que se ha privatizado, ayer lo planteaba, todo lo que se ha privatizado solamente ha terminado en dos cosas. ¿Sí? Ha terminado en encarecimiento para los ciudadanos, ¿sí?, y en elitizar para un pequeño grupo los beneficios grandes. Y de ahí afuera todos a pagar. No ha habido ningún beneficio real para los ciudadanos desde las privatizaciones. Ni siquiera el tan cacareado, ni siquiera la tan cacareada generación de empleos que tanto se decía cuando se privatizaron las empresas en este país en el sexenio de Salinas de Gortari. Se prometió que iba a haber crecimiento, que iba a haber aumento de empleos, que iba a haber desarrollo, que iba a haber futuro, que íbamos a estar en el primer mundo. Eso fue lo que se prometió y las privatizaciones se llevaron a cabo. ¿Qué beneficio ha tenido el pueblo? ¿Más pobreza? Bueno, no ha tenido ninguno. Lo único que ha tenido el pueblo es más pobreza, mayor desempleo, falta de oportunidades, descomposición social, asesinatos y toda la violación de derechos humanos y a vida y por haber que siguen dándose en este país. Eso es lo que se ha obtenido. Nada más. Eso ha sido producto. Porque eso es lo que no se quiere entender. Lo que vivimos los mexicanos no es casualidad. Es consecuencia. ¿Consecuencia de qué? Del sistema neoliberal depredador que gracias al PRI y al PAN mayormente y lambiscones nos han impuesto ¿quiénes? Los potentados nacionales y extranjeros, los organismos financieros internacionales y el gobierno estadounidense. Así hay que decirlo tal cual. Todo lo que vivimos es consecuencia. Si no llegamos nosotros a las consecuencias tan duras que llegó Argentina antes que decidieran el cacerolazo, que decidieran la lucha en las calles que dieron, más aparte la, pues ahora sí que el ejemplo electoral que han dado, que dieron y que siguen dando, ¿sí? Si México no llegó a esa crisis que en ese tiempo vivió Argentina, se debió nada más a una razón, a que en México no se había privatizado el petróleo, la industria eléctrica y ahora, como hablamos, el agua. Así de simple, ¿sí? Así de sencillo. Ya ahorita ya se privatizó el petróleo y la industria eléctrica. Van por el agua. Que yo no me chupo el dedo. No me chupo el dedo. Ha habido concesiones a privados. Aquí estamos leyendo de la Ciudad de México. Les acabo de comentar de esa nota que escribió un diario de derecha. Desde 1993 en la Ciudad de México. Concesiones ya se han estado dando. ¿Sí? Ya se han estado dando concesiones. ¿Sí? Piense. O sea, que no conformes con que ya al margen, porque sí lo han hecho, ¿eh? No conformes de que, por ejemplo, pues de que ya contó y con todo el que la prohibición constitucional de capital privado en Pemex y en la industria eléctrica, con todo y eso, ya había concesiones a privados. Pero como no tienen llenadero, pues quisieron todo. Ahora, gracias al PRI, al PAN, al PRD, ya tienen todo. Ya tienen todo. Y ahora ya van por el agua. Perdón. Ya la privatización de alimentos, tan solo la privatización de alimentos, hacer manejar los alimentos como mercancía, en vez de garantizarlos como derecho humano, ya desde ahí se ve una clara intencionalidad, no solo de elitizar, no solo de que el pueblo pague más, no solo de que unos cuantos cuatitos se enriquezcan con el negocio alimentario, sino incluso de aniquilar a los más pobres, a la gente más de abajo. Si a eso le sumamos la misma, pero con el agua, todavía la gente puede hasta sobrevivir apretándose el cinturón y comiendo lo menos posible. Pero sin agua, perdón. Ojalá y que, como dice Marta, no echen las campanas así nada más. Qué bueno, y esto también hay que aclararlo, Marta, qué bueno que incluso en la nota dice que a pesar de ello van a seguir haciendo movilizaciones, foros y haciendo, ahora sí que, trabajando para tener a la gente, pues, convocándola, ¿no? Por este asunto del agua. Porque yo creo que sí no debe de quedarse con que, ¡ay, mira, como ya se detuvo, pues ya lo dejamos, ya ganamos! No, se detiene ahorita, pero después, recuerden en el 2008, ¿qué pasó? Buena parte de la lamentada reforma energética no se aprobó. ¿Por qué? Porque varios ciudadanos en aquel tiempo convocados por el movimiento contra la privatización, ¿no?, otra vez de nuevo, del petróleo, ¿sí?, encabezado por López Obrador, las adelites aquí y allá, bueno, pues de una u otra manera lograron frenar una parte, porque una parte sí se aprobó, que fue la de los contratos incentivados. Pero fíjense cómo después vino el todo, que ya ahorita ya es realidad. Y cómo los tres partidos, incluso el que se decía opositor, a la mera hora también entró al Pacto por México para que se aprobaran esas mentadas reformas estructurales. Esto, por eso, aunque Beltrán les diga que somos retrasados o que somos muy lentos de aprender, pero aprendemos. Y yo de lo que he aprendido es de lo que les comento aquí en estos espacios a la gente. Ya aprendimos que aparentemente ya se frenó algo, pero no, despuesito lo sacan, ¿eh? Ya aprendimos que no es necesario que en un documento, iniciativa de ley o decreto o lo que sea, diga la palabra privatizar para que en los hechos sí se esté privatizando algo. O sea, eso ya lo aprendimos. Habemos ciudadanos que ya lo aprendimos. Y que lo que tenemos que hacer es comunicarlo a los demás. ¿Sí? Porque ese choro mareador ya lo tenemos súper, pero súper bien gastado. ¿Sí? Y hay que quede para el buen Mario Fabio Beltrones. No sé si quieras concluir con algo más, Marta. No, ya dije lo que tenía que decir. Bueno, pues vámonos al siguiente tema, porque bueno, otro de los temas que hemos nosotros comentado varias veces, por eso ya no me meto en más, pues es precisamente cómo en este país se pretende hablar de que hay justicia cuando en los hechos, no importa lo que haga el cuatito de la clase política, de la alta clase política, ¿sí? No importa lo que haya hecho, simple y sencillamente a los cuates se les premia, y se acabó. Un ejemplo más viene a darse ahora. Los 3.0 nos publica: Medina Mora, violador de derechos humanos, repito, violador de derechos humanos, nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. PRIPAN y Partido Verde votaron a favor. Aquí vale la pena leer y comentar algunos aspectos. Haciendo caso omiso de las múltiples expresiones sociales y académicas sobre el peligro de poner a Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su participación en diversos hechos violatorios de derechos humanos, haciendo así inconstitucional su candidatura por no cumplir con el perfil establecido sobre una reputación intachable. Eso es lo que se pide. Pero eso no importó, ¿sí? El hasta ayer embajador de México en Estados Unidos se convirtió en el sustituto del fallecido Sergio Valls. Así de fácil. Los diputados del PRI, PAN y Partido Verde fueron los culpables de que este cuestionable personaje consiguiera 83 de los 118 votos emitidos esta tarde. El requisito era obtener las 2/3 partes de los votos para hacer oficial el nombramiento. Los otros candidatos de la terna, Horacio Hernández y Felipe Fuentes, obtuvieron 15 y 4 votos respectivamente, más 16 votos nulos. Uno de ellos, el de la senadora del PT, Laida Sansores, quien rompió su papeleta frente al pleno. ¿Y de qué sirvió? El voto nulo no sirve ni en el pleno, ¿eh? ¡Qué bueno que hizo esto! Este Laida Sansores, ¿eh? Mi respeto, se le manda un saludo, ¿eh? Y una mujer que de veras... Es como, así para decirlo desde mi punto de vista, lo que hacía Fernández Noroña lo hace Laida Sansores. Así. Y mis respetos por lo que hacen. Pero aquí hay que señalar de que esto que ella hizo demuestra una vez más que el voto nulo no importa, no sirve de nada. No sirve de nada el voto nulo. ¿Sí? Ni siquiera sirve en las votaciones, en los legisladores, lo que hacen los diputados, que hacen los senadores. No sirve. El anular no sirve. Punto. Se acabó. ¿Sí? Qué bueno que esto también sirve y hay que demostrar, y hay que decirlo. ¿Sí? O sea, pues será pues para ver, mira, rompo la papeleta y bueno, ahí que se vea que estoy inconforme. Pues sí, pues si acaso nada más para eso servirá. Pero en los hechos no sirve para nada el que anulen. El que haya anulación de votos no sirve ni siquiera en la cuestión parlamentaria. Bueno, Medina Mora trató de desmentir a los señalamientos en su contra, asegurando que en los casos de Atenco y los profesores oaxaqueños, órdenes judiciales avalaron su no participación, además de deslindarse del operativo Rápido y Furioso y de la acusación sobre la liberación de 74 millones a Raúl Salinas de Gortari cuando Medina Mora fue titular de la PGR. Senadores del PRD protestaron con carteles en los que se leía Medina Mora, genocida, violador de derechos humanos, y reclamos sobre su participación en el Michoacanazo. ¿Se acuerdan del Michoacanazo? Ese relumbronzote tan grandote en el que hizo que mucha gente dijera, mira, ya ves cómo si es en serio que la justicia va, caiga quien caiga, y a la mera hora todos quedaron libres. ¿Y que nomás sirvió para qué? Pues para un golpe político. ¿sí? Pero que fue bien pintadito, ¿no? Para eso sirvió el Michoacanazo. Pero fíjense, aquí lo que vale la pena señalar es que vean, todo esto ocurrió, por ejemplo, ¿sí?, sobre la liberación de 74 millones a Raúl Salinas cuando Medina Mora fue titular de la PGR. Ahora resulta que él no tuvo nada que ver en nada de eso. Ahora resulta que no, porque nada más trató de desmentir los señalamientos, ¿sí?, asegurando que los casos de Atenco y los profesores oaxaqueños, órdenes judiciales avalaron su no participación. Así dice, órdenes judiciales avalaron su no participación. ¿Qué es lo primero por lo que, según tengo entendido, que Marta nos me diga porque ella sabe más de leyes que yo? Yo tengo entendido que para que, de una u otra manera, se den órdenes judiciales, primero debe de ser presentadas los casos por ministerios públicos. Y se supone, o así lo tengo yo entendido, que la PGR pues viene a ser el Ministerio Público Federal. Para que en un momento dado haya órdenes judiciales es que primero tuvo que haber presentamientos del Ministerio Público, ¿no? Y se supone que el encargado del Ministerio Público Federal en ese tiempo era Medina Mora, ¿no? A ver, ahorita que nos diga Marta, porque puede ser que yo esté aquí. No, sí, estás en lo correcto, Gote. Todo lo que dijiste es correcto. Ah, perfecto. Entonces, por favor, ¿cómo ahora me sale a decir el señor que pues él no? No, pues porque órdenes judiciales avalaron su no participación. Pues sí, pero para que se dieran las órdenes judiciales, primero debió haberlo presentado el Ministerio Público. ¿Qué les parece? ¿No? Bueno, senadores del PRD protestaron con cárteles en los que se le llama Medina Mora genocida, violador de derechos humanos, y reclamo sobre su participación en el Michoacanazo y en la encarcelación de las 3 indígenas otomíes de forma injusta. Cuando Medina Mora respondía y negaba todos los señalamientos, Dolores Padierna del PRD le gritó desde su lugar, falso, falso. El nuevo ministro, que de justicia no sabe nada, solo de abusos y corrupción, tomó posesión de su cargo y de forma apresurada salió del salón de sesiones. De forma apresurada, como siempre. Como siempre suelen hacerlo, ¿no? De una u otra manera. Bueno, pues aquí está el asunto. Y aquí lo volvemos a ver. ¿Sí? Alguien señalado, no solamente por académicos, como aquí dice, haciendo caso omiso de múltiples expresiones sociales y académicas. Esto vale la pena subrayarlo. Porque no son muy buenos para decir que es que como la gente, el ciudadano común no sabe nada. Ah, no, pero me imagino que los académicos sí, ¿no? Pues por algo son académicos, ¿no? ¿Sí? Entonces ellos saben más, ¿no? Entonces, las expresiones sociales vayan avaladas, o vayan acompañadas, mejor dicho, ¿sí?, por expresiones académicas a favor, pues de antemano quiere decir que las expresiones sociales no están erradas. Digo yo, por si quieren ahí echarle de su cosecha de que pues no sabemos nada, o de que somos muy lentos de aprendizaje, o de que no entendemos bien, o que no sé. Yo francamente le creo más a los académicos que a la clase política, ¿sí? Y aquí de nuevo se vuelve a demostrar. Otro más. Fíjense cómo este nombramiento se da tan solo por la aprobación del PRI, PAN y el Partido Verde. Fíjense cuánta fuerza tiene el PRI y el PAN, porque la siguiente fuerza es el PRD. Sin embargo, el PRD no vota a favor, pero con lo poquito de favor del Partido Verde bastó para que se aprobara. ¿Por qué tiene esa enorme fuerza el PRI y el PAN? Gracias a millones de tarugos, no solo los que vendieron su voto, ¿sí?, sino a millones de tarugos que legítimamente votan por el PRI y el PAN, y eso es lo que sigue teniendo bien empoderado al PRI y al PAN para prácticamente hacer lo que quiera. Ahora sí que nomás necesita el apoyo de cualquier lambiscón para hacer lo que quiera. Así de sencillo. Y esto solamente se puede romper cuando los ciudadanos decidan organizarse y dar un voto en contra contundente del PRI, del PAN, ahora también del PRD y de los demás lambiscones. Tu comentario, Marta, adelante. No sé cómo pudo, creo que ni siquiera lo intentó rebatir y echar para atrás el argumento de que no tiene de la menor experiencia en la carrera judicial cuando hay otras personas que sí, ¿verdad? Voté ahí, sí no pudo hacer nada. ¿Cómo es posible que una persona que ni siquiera tiene la preparación necesaria, judicial, técnica, para estos que se llaman tecnócratas, que supuestamente eso es lo importante, ni siquiera ese requisito llena, y creo que ese sí no puedo, ni, no hay modo de que lo trate de rebatir. Claro, que lo otro que rebatió sin nada más son sus dichos, como dice Peña Nieto, que no no compraron a la gente con tarjetas Monex ni Soriana, y que no hay conflicto de intereses en su casita, en su Casa Blanca, todo eso, pues sí, es muy fácil decir esas cosas, pero lo otro ni siquiera intentó, ¿verdad, Bote? Porque no hay modo, para ellos ni siquiera ese requisito de técnico les interesó, que supiera, que tuviera ese, tanto se habla de la meritocracia y los mejores, y a todo el mundo siempre le están diciendo que échenle ganas, luchen, sean los mejores, y así van a poder ser casi Carlos Slim. Ya ven que no es necesario eso, no necesitas saber nada, simplemente ser cómplice, ser mafioso, estar ahí para poder cubrir tanto a Peña Nieto como a Calderón y a sus, porque eso también fue para darle, para seguir teniendo de su lado al PAN, porque recordemos que Medina Mora también es una ficha del PAN, Bote. Así es, sí, sí es cierto eso, y fíjate, fíjate que esto que comentas es muy interesante, porque se supone, o por lo menos así es lo que se veía, que de barato, pues la experiencia como jueces, y después de allí ir escalando, ¿no? Jueces, luego magistrados, y vámonos. Medina Mora no ha sido, bueno, que yo sepa, no ha sido juez, o no lo sé, no lo sé con exactitud. No tiene la menor experiencia, no tiene carrera judicial, entonces, nada. No tiene carrera judicial, y aún así la clase política lo pone como ministro de la Suprema Corte. Bueno, pero también es lógico, ¿no? Si hace eso, que son congruentes, los peores, los más ignorantes, los más estúpidos, pero eso sí, muy cómplices, bien colonizados, sabiendo que el modelo económico que impone Estados Unidos es lo que vale, muy represivos como Peña Nieto, ignorantes y represivos como Peña Nieto, pero pues bueno, esos son los requisitos para llegar a tener participación política en este momento en nuestro país. Bueno, en este momento ya desde hace mucho tiempo. Y pues bueno, nos reunió muy bien esos requisitos, y se dice, bueno, sí, porque es un caso escandaloso que ni carrera judicial tenía, pero bueno, los otros ministros de la Suprema Corte tampoco cantan mal las rancheras, la mayoría, por lo menos tienen carrera judicial algunos, pero también ya hemos visto cuáles son sus sentencias, como en la mayor parte, sí hay ciertas excepciones, pero en la mayor parte de sus decisiones ha sido a favor de unos cuantos, y para defender obviamente el salario enorme que ganan, y en contra de la mayoría de la población, no, para hacer justicia al pueblo, Bote. Y 15 años va a estar Medina Mora en su puesto. Sí. Y en el sueldazo que es el de ministros de la Suprema Corte, es un sueldazazo, ¿eh? Así es. Y es mucho más, me imagino yo, ¿eh? No sé el de... Es más que incluso que Peña Nieto. Exacto, es más que el que tenía allá en de embajador. Así, o sea, es. Es impresionante. Y además esto también, debe de ponerse en una dimensión real, ¿eh? Esto significa que al rato, pues a cualquier cuate pueden hacer ministro de la Suprema Corte, el PRI y el PAN. Pues al rato no, Bote, eso han hecho todo el tiempo. Sí, sí, sí, pero me refiero que siquiera había el recato, de que tuvieran una carrera judicial, ahora ya ese requisito incluso ya se quitó. Ahora ya ni eso, como te digo, ya esto ya es más serio, porque si jueces con su carrera judicial y todo nos salieron con las tomadas de pelo, nos salieron con un estado de derecho que a la mera hora de los balazos, defendiendo más bien un estado de derecho que a la mera hora de los balazos tiene al pueblo mexicano viviendo una de las injusticias más brutales que puede vivirse, ahora imagínate que a la mera hora de los balazos pueda poner a que se les pegue la gana sin que tenga ya carrera judicial, como ya lo hicieron. O sea, como quien dice, ya es más fácil poner a cualquiera que se les pegue la gana. Sí, ya. Claro, ya hace tiempo que ya, y con eso se demuestra, es la cereza. Pues no, ya no nos podemos esperar, ¿verdad? Sí, la cereza. Siempre nos sorprenden con porquerías más, pero ya el pudor hace mucho tiempo que se perdió. Es lamentable, ¿eh? Con razón, cada que voy allá a la Ciudad de México, que ando por el Zócalo Capitalino, nomás veo la cantidad de policías resguardando la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¡Cuadras! De cuerpos policíacos resguardando la Suprema Corte de Justicia. No, o sea, cada día me queda más claro del porqué. Cada día me queda más claro de la justicia que se imparte en esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Por lo cual, pues obviamente tienen que ser resguardados a cuadras, a la redonda. Me queda clarísimo, ¿eh? Y más con este tipo de cosas. Bueno, Marta, tus conclusiones, y ya nos vamos. No, pues gracias, Bote, por permitirme estar aquí contigo, y gracias a los que nos escucharon, y hasta la próxima. Y bueno, yo también me despido, amigos, y no se les olvide, la única forma que tenemos para frenar todo esto, toda esta situación, todo lo que estamos viviendo, todas estas injusticias, toda esta situación de que cualquiera ya pueda llegar a ser ministro de la Suprema Corte, ya aunque no tenga carrera judicial, con que sea cuate de los partidos que estén en el poder, todo esto solamente lo puede frenar los ciudadanos organizándose y promoviendo un voto en contra del PRI, del PAN y sus lambiscones. Recuerde cómo en esta nota quedó claro que prácticamente fue el PRI y el PAN. Fíjense en lo empoderado que está el PRI y el PAN, al margen de quién está en la presidencia. Por eso reitero, solamente la votación contundente en contra podrá disminuir ese poder que concentran el PRI, el PAN, PRD y demás lambiscones. Solamente ese voto en contra. Perdón, Bote, nada más, sí. Para concluir con lo que tú dices, pues al menos intentar, ¿no? Es necesarísimo intentar quitarle lo que quieren ellos, la mayoría legislativa en los próximos comicios, intentar por lo menos, ¿no, Bote? Claro, intentar, es que de intentos es como se logra. Recuerde que, por ejemplo, Lula da Silva, ¿tú sabes cuántas veces fue candidato Lula da Silva, Marta? 5, no creo. Fueron 7. 7, ah, ok. A la séptima fue cuando pudo llegar. Incluso Hugo Chávez malamente intentó un golpe de Estado. Y digo malamente que fue tan malo que no le sirvió. Tan no le sirvió que le costó el bote. Pero hizo sus intentos hasta que logró ser presidente de Venezuela. El mejor presidente que ha tenido Venezuela. Y que ha tenido desde el punto de vista de América Latina. Pero costó que estarlo intentando. Que la ciudadanía se vaya organizando. Y que en cada intento se logre mayor organización ciudadana. Ahí es donde está la clave. Ese es el punto. No querer resultados a la primera. No podemos esperar resultados a la primera. Mucho menos en una nación en la que prácticamente basta con que salga el político bien arregladito a que lo adulen pseudo periodistas en la televisión para que ya con eso tengan asegurados millones de votos legítimos. O sea, el trabajo es arduo. O sea, el trabajo es arduo, cada vez me queda más claro, ¿sí? Y por eso mismo necesitamos empezar de ya, empezar a sembrar siquiera la semilla, ¿sí? Hay que ir por esos caminos, hay que entender bien las cosas, qué es lo que para resolver un problema, debemos de reconocer que el problema se tiene, saber con qué contamos, y sobre eso emprender lo necesario para resolverlo. Así de simple. ¿Qué es con lo que tenemos? ¿Qué es con lo que contamos los mexicanos? Pues nada más con lo que podemos contar los mexicanos, pues es con los mismos mexicanos que nos quieran escuchar y que quieran de veras hacer algo distinto. Buscando un cambio, por supuesto. O sea, es lo único con lo que podemos contar. El problema ya sabemos cuál es el que tenemos, ¿sí? Desde mi punto de vista, el problema toral, pues es que millones siguen votando mal. Así. Todo el mundo me cuestiona y me dice, no, es que el sistema electoral, pero si el sistema electoral también estaba igual o más amolado, en la era de este Menem en Argentina. Y sin embargo, la ciudadanía fue la que logró el cambio. Entonces, esos ejemplos allí están, así se logró el cambio, 7 veces se candidateó, bueno, fue lo que yo leí, 7 veces fue candidato. A lo mejor, como dice Marta, fueron 5. ¡No le hace! Pero fíjense, en cada intento se avanzó. Eso es lo que tenemos que hacer los ciudadanos. Hasta que la ciudadanía logre vencer. Pero de manera inteligente. No hay necesidad de ponerse en riesgo. Lo único que necesitamos es la organización y dejar bien en claro que el voto en contra es lo que sirve. No sirve, por supuesto, el voto a favor de ellos, como tampoco sirve el voto nulo, como tampoco sirve el que la gente no vaya a votar, como tampoco sirve boicotear las elecciones. Lo digo con todo respeto. Boicotear las elecciones no sirve de nada. Pedirle a la gente que no vote no sirve de nada. Ya eso no lo digo yo por mí. Lo estoy diciendo porque es lo que ha pasado décadas atrás. Y no ha servido de nada. Tenemos que buscar otras opciones, opciones inteligentes, tomar los ejemplos, y como dice Marta, y tiene toda la razón del mundo, caramba, intentémoslo siquiera, a ver siquiera, ojalá que los mexicanos lo intenten, aunque sea para callarme a mí la trompa, pero que lo intenten, siquiera eso. Ojalá que lo pueda, como dicen por ahí, ojalá que lo pueda ver. Gracias a todos por habernos acompañado. Mañana aquí estaremos igual en su programa de los días con el bote. Corran la voz, debatan, platiquen, compartan estos videos. No dejen de visitar y compartir www.tiraderodelbote.com. Y no se les olvide que romper el cerco informativo está en sus manos.